Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Deseos. Así comenzamos un nuevo viaje en nuestra esfera particular. ¿Y qué os parece si esta vez comenzamos por el final? Diciendo comienza la cuarta esfera. ¿A qué no suena igual que cuando os deseo las buenas noches a todos? Es como si algo faltara, como que no ha quedado completa la entrada del programa. Y es que todos deseamos algo en nuestras vidas. Todos soñamos con algo. Todos tenemos una meta a la que llegar, y las mejores son las que se hacen a corto plazo, porque nos evita pensar constantemente en ellas. Pero, ¿qué me decís de esos deseos con los que soñamos y siempre decimos cuando pueda, cuando tenga dinero, cuando? Esos no son tan sencillos de cumplir, ¿verdad? Los amores imposibles, los trabajos perfectos, las situaciones dolorosas. Esos deseos son difíciles y no siempre podemos cumplirlos. Pero hemos luchado para ello. Ya sabéis que no soy ni me considero ningún héroe al que admirar, pero sí que en esta ocasión voy a contaros algo que a lo mejor sirve como ejemplo. Cuando yo comencé a volar en la radio, lo hice desde mi casa, con un podcast que grababa desde mi habitación. Con ello me sentía plenamente conforme. Hasta que un día surgió la oportunidad de volar más alto y comencé a emitir en la radio FM. Llegaba al estudio a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la tarde para seguir de 5 a 9 o 10 de la noche, porque quería aprender y quería sobre todo dar la talla. Os voy a confesar una cosa. El primer programa que se emitió fue grabado, porque me daba mucho miedo enfrentarme a un directo. Era un sueño para mí hecho realidad. Cuando comencé a escuchar mi voz en la radio, rompí a llorar. No podía evitarlo, estaba emocionado. Y cada vez que lo recuerdo, sigo emocionándome. En ese momento, repentinamente desapareció el cansancio. Desapareció ese famoso nudo en el estómago. Y descubrí que solo debemos soñar con fuerza y pelear. Luchar hasta la saciedad. Y que cuando no seamos capaces de levantarnos, debemos acudir sin miedo a quien nos pueda ayudar, aunque su respuesta sea un no. Porque lo importante es la lucha. Y aunque no lo consigamos nunca en nuestros sueños, habremos cumplido lo más importante: un deseo. Deseo, sueños, sueños, deseo. No sé. Tal vez tengan mucho que ver entre ellos. Por cierto, buenas noches, queridos esféricos. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. Para comenzar esta noche quiero hablaros del Giving Tuesday. Es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas. El objetivo es dedicar un día en todo el mundo a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo, voluntariado, objetos de segunda mano y un largo etcétera. Podéis obtener más información en givingtuesday.es. Y para todos los que queráis enviarnos vuestras leyendas, vuestras historias, algún mensaje que queráis que digamos en antena, el próximo día 16 de diciembre haremos un especial navideño y queremos contar con vuestra participación. Así que, como ya han hecho muchos, podéis escribirnos a redacción@lacuartaesfera.net y eso, dejarnos todo lo que queráis que nosotros el día 16 digamos en antena. Vamos a dar comienzo al programa con nuestra compañera Yolanda Ángel, que nos trae la actualidad y los comentarios que vosotros nos dejáis en las redes. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Quiero comenzar el programa con el primer asesinato de la historia del que se tiene constancia. En Atapuerca está el yacimiento funerario más antiguo del mundo, pero no solo es eso, es el escenario del primer asesinato registrado de la historia, tras la aparición de un cráneo de hace 430.000 años, con dos grandes agujeros en la frente. El hallazgo revela una violencia extrema. Este tesoro paleontológico del mundo pertenece al cráneo 17 y, gracias a la reconstrucción de los científicos, está parcialmente completo. Los 52 fragmentos recogidos han puesto de manifiesto que el cráneo mostraba dos lesiones mortales que penetraron en el hueso frontal, justo encima del ojo izquierdo de la víctima. Ambos golpes, procedentes del mismo objeto y con trayectorias ligeramente distintas, provocaron la muerte del sujeto. Los científicos han descartado que pudiera tratarse de un accidente o de una caída, ya que los impactos fueron realizados de arriba a abajo. Una agresión letal, un asesinato en toda regla, el primer asesinato de la historia humana que se ha podido constatar. Me gustaría añadir que los restos de este famoso yacimiento no eran de sapiens, sino de una especie humana considerada, vamos a decir, el eslabón perdido, denominado Homo antecesor. Igualmente, en Atapuerca se ha mostrado que era un lugar donde se produjo canibalismo. La aparición de diferentes cuerpos, tanto de mujeres, hombres como niños, tienen unos cortes precisos para arrancar la carne del hueso, cuyo único fin es la alimentación. Y de una noticia muy curiosa vamos a pasar a los comentarios que semanalmente nos dejáis en las vías de contacto. ¿Qué nos dicen los esféricos, Yolanda? Merche González, qué ratito más ameno, felicidades. Ana María, bien, a descargar y escucharlos, sois maravillosos y enternecedores. Muchísimos besotes y cariños. Pedro G, hacéis muy bien el programa, con mucho gusto, grande. Paloma Plaza, a mí también me gusta, muchas gracias, me los escucho todos. Maleva Malevaje, descargando qué es gerundio para escucharlo, disfrutarlo. Gracias por todo, sois estupendos, un equipo. Mari Carmen, mala noticia esa de los ratones, aparecen chupasangre. Porque todos los avances del hombre tienen dos caras. Estoy de acuerdo con Mari Carmen, era un tanto vampírica la noticia. Y bueno, Eduardo, has tenido una entrevista esta semana pasada y tus incondicionales están ahí contigo. He recogido dos comentarios sobre tu entrevista. Pedro G, qué grande, qué bien suena todo. Ana María, genial, eres un fenómeno. No puedo estar más que de acuerdo. Como siempre, daros las gracias por vuestros comentarios, por regalarnos esa energía, esa fuerza, vuestra opinión, que es muy, muy importante en este programa, y sobre todo por darnos ánimos a seguir adelante y a seguir peleando y luchando, a seguir soñando y deseando estar cada 7 días con vosotros. Vamos a continuar el programa con los temas que nos traen esta noche. Yolanda, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Que tengáis buenas noches, esféricos. La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. El tema que vamos a tratar esta noche está muy relacionado con todos nosotros y nos lleva a plantearnos un gran número de preguntas en referencia a él. Como ya sabéis y estaréis aburridos de escuchar, desde que tengo uso de razón, los sueños forman parte de mi personalidad. Es decir, siempre me he caracterizado por ser una persona soñadora y muchas veces he tenido la oportunidad de adelantarme a los acontecimientos antes de que estos ocurrieran. No estoy hablando de premoniciones ni profecías, ni de intuición, ni de nada por el estilo. Me refiero a que a veces, soñando lo que deseamos, somos capaces de visualizar el resultado de lo que queremos alcanzar. Cuando deseamos algo con todas nuestras fuerzas y no lo tenemos, acostumbramos a soñar en ello. Y somos conscientes de que, si eso se cumpliera, nuestra vida cambiaría hasta el punto de hacernos felices. Es como si los sueños y la felicidad de alguna manera estuvieran conectados entre sí. Todos sabemos que cuando hablamos de un sueño, no estamos hablando de la realidad. Es como si viviéramos una película con un final feliz. Y también sabemos lo difícil que es cumplirlo. Para la gran mayoría de nosotros, cumplir un sueño es sinónimo de triunfo. Y nos peleamos a diario para que ese momento llegue de alguna forma. Pero no somos conscientes del trabajo y del grado de sacrificio que conlleva. La verdad es que convertir un sueño en algo real es muy difícil. Y no siempre se consigue, a pesar de la lucha diaria, y es por ello que se convierte en algo que vemos inalcanzable. Existen personas que serían capaces de cualquier cosa con tal de cumplirlo. Si ahora tuviera que hacer una lista con los sueños que muchos de vosotros o yo tenemos, podría pasar el programa enumerándolos y veríamos que en la mayoría de los casos esas metas son las mismas y la finalidad se podría resumir en una sola: felicidad. Nuestra propia felicidad. Soñamos con poder cantar ante un público. Soñamos en sacar nuestra carrera, en encontrar un trabajo, que alguien publique un libro o conocer a la persona que admiramos. Lo que está más que claro es que en el cumplimiento de estos objetivos siempre existe una tercera persona que tiene en su poder la llave de la puerta que nos separa de eso que tanto anhelamos. La felicidad. Cuando estás así, y ese sueño se convierte en algo inalcanzable, pasa a llamarse deseo, y se mantiene en nuestro presente como una espina clavada en nuestro corazón. El tiempo se convierte en nuestro mayor enemigo y provoca un silencio en nuestra capacidad de imaginar, de ilusionarnos y de desear. Y así pasamos a no soñar, porque sentimos que hacerlo nos provoca dolor y daño. Nos conformamos con ver cómo otros logran su objetivo y perdemos la fe en nosotros y en todo lo que nos rodea, viviendo una vida que no es la nuestra. Esta noche me gustaría que todos soñáramos juntos, que cada uno, desde donde esté, nos acompañe y utilice uno de mis sueños como conductor al suyo. Y digo que utilice mis sueños en este momento, porque, como ya sabéis, he soñado desde que tengo uso de razón. Yo quería hablar en la radio. Quería enviar mensajes a través de las ondas y que en cualquier parte del mundo me escucharan. Poder disfrutar de lo que para mí es el medio de comunicación por excelencia. Y a veces los sueños se cumplen. Y nadie ha dicho que sea fácil, pero se puede cumplir. Nada es imposible, simplemente debemos ir tras ese sueño y conseguir poco a poco pequeñas metas hasta alcanzarlo. Esta noche uniremos nuestros sueños y os mostraré que los sueños, los grandes sueños, pueden transformar tu mundo. Así que os invito a que cerréis los ojos y comencéis a soñar con nosotros. La cuarta esfera. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta obligada esta noche. ¿Tú sueñas? ¿Que si sueño? Mira, podría decirte que podría poner una fábrica de sueños si hubiese la manera de materializar esa acción. No, de verdad. Soy una soñadora empedernida, pase lo que pase. La verdad es que no tengo remedio en ese aspecto. Yo creo que nací con ello. Mira, hay una frase que me encanta y dice: dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. ¿Y algún sueño en concreto? Sí, un sueño, un deseo, como lo queramos llamar, ¿no? Y que tengo desde niña, desde muy pequeña, y es viajar y conocer Egipto. No lo conozco aún, pero es una de mis grandes pasiones, uno de mis grandes sueños. Yo creo que todos alguna vez hemos soñado, ¿no? Y yo estoy seguro de que algún día se cumplirá tu sueño. Pues sí, la verdad es que no pierdo la esperanza. ¿Quién sabe? Bueno, precisamente de eso, de sueños cumplidos, nos vas a hablar esta noche, ¿verdad? Pues sí, así es. Y vamos a empezar por una gran historia. Es la vida de Helen Keller. Helen era una niña sana que hasta los 18 meses de edad, debido a una grave enfermedad, se quedó sorda y ciega. Esto le hizo ser algo incontrolable y algo rebelde en su comportamiento, hasta que al cumplir 7 años sus padres decidieron buscar una institutriz, y fue así como el Instituto Perkins para ciegos les envió a una chica joven de solamente 20 años que era especialista en ese tipo de trato, ¿no? Esta chica también padecía una discapacidad visual y se llamaba Ann Sullivan. Ella se encargó de su formación, logrando la verdad que un gran avance en la educación especial. Ann enseñó a Helen a adaptarse a la vida, pese a las incapacidades físicas que tenía, ¿no? Y tras duros y largos años de enseñanza, logró que esta niña fuese la primera persona invidente en obtener un título universitario, que era el gran sueño que tenía Helen. Sullivan acompañó a Helen durante casi 49 años, hasta que Sullivan murió. Esta mujer, Helen, fue la verdad que una mujer valiente y una mujer adelantada a su tiempo. Promovió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores. Estaba muy vinculada al socialismo y a todas las causas relacionadas con la izquierda, además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Pero en 1924 decide apartarse de la vida política y se concentra en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. La verdad es que su vida ha sido objeto de muchos homenajes, ¿no? Y ha sido representada en distintas representaciones artísticas, tanto en el cine como en el teatro, la televisión, como por ejemplo la conocida película El milagro de Ann Sullivan. Por lo que veo, ha sido una vida muy intensa, ¿no? La verdad es que una vida realmente admirable, Eduardo. Son muchas las cosas que me dejo sin decir por la extensión y la amplitud de todo lo que hizo y todo lo que consiguió esta mujer. Yo animo a los oyentes a leer su biografía. Mira, en 1971 su nombre fue introducido en el Alabama Women's Hall of Fame y el mismo presidente Jimmy Carter proclamó por decreto el 27 de junio, que fue el día de la onomástica de Helen, como el día de Helen Keller. Si mal no recuerdo, varias instituciones, hospitales y calles llevan su nombre precisamente en su honor. Bueno, ahora entiendo por qué has elegido esta historia. No solo cumplió un sueño, sino varios a lo largo de su vida. Sí, exactamente. Mira, cuando leí la vida de esta mujer, la verdad es que me quedé asombrada, porque a pesar de todas las dificultades que tenía, se superó a sí misma y logró cumplir no solamente sus sueños, sino que trabajó muy duro para ayudar a los demás a que también cumpliesen los suyos. ¿Adentro? ¿Afuera? Sí, tejer. T-E-G-E es con G. T-E-J con J. Coser. Esto tiene un nombre, aunque en realidad no es coser. Es tan sencillo como nacer. Pero ¿cómo explicártelo? Helen, llega un día en que el polluelo rompe el cascarón para poder salir. Tú también saldrás. Hemos escuchado el corte de la película El milagro de Anne Sullivan. La verdad es que es realmente admirable. De una gran protagonista femenina nos vamos a ir a hablar de otra mujer que no solo logró hacer su sueño realidad, sino que también hizo soñar a miles y miles de seguidores de un mago muy peculiar, un tal Harry Potter. Lo conocéis muchos, ¿verdad? ¿Tendré que ponerme eso también? ¿Qué? ¿Tú? ¿Y de Smeltings? No seas estúpido. Irás a un colegio público, que es lo tuyo. Esto es lo que te vas a poner cuando acabe de teñirlo. Pero es el viejo uniforme de Dudley. Me quedará como una piel de elefante. Te quedará como te quede. Ve a por el correo. ¡Rápido! Una saga que seguramente muchos de nuestros oyentes siguen y admiran. Su creadora, Joanne Kathleen Rowling, nacida en Inglaterra en 1965. Ella misma afirmaba que nunca había pretendido escribir fantasía y que la idea le surgió a partir de sus propios recuerdos de la infancia. Una infancia en la que pasó horas y horas compartiendo, pues eso, sueños y fantasías con su hermana. Tras varios traslados de residencia de la familia, Joan pronto destacó por pues, escribir historias, las cuales contaba a un reducido círculo de amigos, quienes la escuchaban con atención precisamente en el tiempo de recreo del colegio. Uh-huh. Años más tarde, ya licenciada en lengua y literatura francesa, trabajó en distintos puestos como secretaria. Pero bueno, esto la verdad es que a ella no le llenaba, ¿no? Sí. Y bueno, desgraciadamente cuando ella tenía 26 años, su madre murió de esclerosis múltiple y le afectó de tal forma que lo abandonó todo, lo dejó todo, llegando a abandonar el país con la intención de enseñar inglés en el extranjero. Así es como llega a Portugal y es allí donde conoce a Jorge Arantes, un periodista de la televisión portuguesa con el que se termina casando en 1992 y con quien un año más tarde tuvo una hija. Pero este matrimonio fracasa y bueno, de pronto se vio sola con un bebé y sin nada, ¿no? Así que no tuvo otra opción que volver a su país. Bueno, tras muchos problemas con su exmarido, incluyendo una orden de alejamiento contra él, porque se ve que la daba guerra, sí. Joan cae en una profunda depresión y esto es lo que le dio ciertas ideas para escribir su libro. Si hemos leído algún libro de Harry Potter o visto alguna película de este personaje, yo creo que hemos podido ver a los dementores, esos seres oscuros y terribles sin alma que, bueno, bien podrían representar nuestros miedos o nuestros temores más profundos y que aparecen en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Esto es lo que le dio la pista de esos personajes tan extraños, ¿no? Uh-huh. Y como te decía, Joan llega a Edimburgo, a Escocia, donde vive su hermana, y bueno, de momento, claro, estaba sin empleo y solamente podía tener los beneficios que le otorgaba el Estado, vivía de ello, ¿no? Sí. Rowling completó su primera novela escribiendo para sí misma, o sea, era como un entretenimiento. Ella iba a distintos cafés porque dice que de esa manera la niña era de la única manera que se dormía, ¿no? Sí. Y también escribía a ratos en el pequeño apartamento en el que estaban. Pero las primeras líneas de ese libro, de lo que sería su gran obra, surgieron durante un viaje en tren de Manchester a Londres. La verdad es que la pobre recorrió sin éxito con la copia mecanografiada por ella misma por distintas editoriales, 12 creo recordar en concreto, las cuales rechazaron el manuscrito. Hasta que en 1997 al final recibió la aprobación y un adelanto de 1.500 libras del editor Barry Cunningham de la editorial Bloomsbury, que era pues eso, una pequeña editorial de Londres. Bueno, este hombre le aconsejó que siguiera buscando trabajo porque seguramente no tendría éxito como escritora, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que son las cosas de la vida. Parece ser que la decisión de publicar el libro se debe a la hija de este editor, a Alice Newton. Esa niña tenía en ese entonces 8 años y bueno, este hombre pues le dejó el primer capítulo para que lo leyese. Esta niña, al leer el primer capítulo, le dijo: papá, quiero el segundo ya. Esto es lo que le hizo decidirse a que publicase en ese libro. Bueno, pues al poco tiempo, Joan recibe por fin una beca de 8.000 libras del Scottish Art Council que le permitió terminar de escribir el libro. Y así es como comienzan las aventuras de este chico, que debe superar los distintos cursos en esa escuela de magia y de hechicería a la que asiste, pues precisamente para escapar de la horrible realidad cotidiana que vive en casa de sus tíos, unos tíos la verdad que muy mezquinos. Uh-huh. Este libro se llamaría Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pocos meses después, Scholastic Press de Estados Unidos compra los derechos de la novela por una suma de $105,000. Casi nada. Casi nada. Rowling declaró que casi se muere del susto cuando se enteró de la noticia. Y así es como comienza el éxito y el reconocimiento de Rowling. Algo que, bueno, pues la llegó incluso a bloquear para poder seguir escribiendo. Dice que esa fama repentina y el manejo de tanto dinero, pues que la desbordaron, ¿no? Ella era muy tímida y esto pues la vino un poquito grande, ¿no? Pero bueno, no tuvo más remedio que terminar amoldándose a su nueva situación y dedicarse a lo que más le gustaba, escribir. Además de obtener un montón de premios, yo no sé, ha sido condecorada varias veces, ¿no? Pero también fue condecorada con el título de oficial del Imperio Británico y es la persona que ocupa el tercer lugar por volumen de ganancias en su país, según un listado de la prestigiosa revista Forbes. O sea que realmente se vio de estar en el paro sin un duro a ser una de las personas más ricas de Inglaterra. Muy difícil, difícil. Lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento, oh sí, y muchas ganas de probarse a sí mismo. Veamos dónde te pongo. Slytherin no, ¿eh? ¿Estás seguro? Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en tu camino a la grandeza. De eso no cabe la menor duda, ¿no? Por favor. Bueno, si lo tienes tan claro, mejor que estés en Gryffindor. Harry Potter se convirtió en una marca registrada global valorada en aproximadamente 7.000 millones de libras. Los últimos 4 libros de Harry Potter han marcado récords mundiales como los libros más rápidamente vendidos de la historia, traducidos ya a 74 idiomas. Warner Bros. Compró los derechos de autor para realizar las películas de las novelas, teniendo muy en cuenta los deseos de Rowling. Una de las principales estipulaciones fue que las películas debían ser filmadas en Gran Bretaña. Rowling participó en las audiciones especialmente para la elección de los protagonistas principales. En una petición sin precedentes, también exigió que Coca-Cola, el vendedor del concurso por proveer productos a la serie de películas, donase $18 millones a la fundación estadounidense Reading is Fundamental, además de a varios programas caritativos. Rowling fundó en el año 2000 el Boland Charitable Trust, un fideicomiso que emplea su presupuesto anual de 5,1 millones de libras para combatir la pobreza y la desigualdad social. Ha luchado y sigue luchando por los más desprotegidos. Hace cuantiosas donaciones a distintas ONGs, fundaciones y asociaciones benéficas. Ella misma declaró: creo que tenemos una responsabilidad moral. Cuando se te ha dado más de lo que necesitas, debes actuar sabiamente con ello y dar inteligentemente. Las películas de Harry Potter son un éxito mundial en sus 10 años de existencia. Y de las diferentes adaptaciones de cada uno de los 7 libros, lograron recaudar un total de más de 7.700 millones de dólares. Y como estamos hablando de sueños, deseos y magia, ¿qué mejor momento para describir algunas formas o costumbres para formular deseo, no crees, Gemma? Pues sí. Mira, vamos a empezar por la costumbre que yo creo que tenemos muchos de soplar velas en los cumpleaños. Una costumbre que está más extendida de lo que nos creemos, prácticamente por todo el mundo. Aunque hay distintos posibles orígenes, vamos a ir a la antigua Grecia, donde se ofrecían unos dulces de forma redonda a la diosa Artemisa, que era la diosa de la luna. En ella se ponían unas velas encendidas. Estos manjares representaban el ciclo lunar completo y el fuego de las velas se apagaba, pues precisamente eso, soplando, para que el humo que despedían las velas, llegase a la divinidad transportando esos deseos que hacían los mortales. Yo creo que hay algo que todos hacemos y que es que cuando vemos una estrella fugaz siempre le pedimos un deseo. ¿Por qué lo hacemos, Gemma? Pues sí, es una curiosa costumbre que tenemos muchos y tiene su origen en las sociedades primitivas. En estas sociedades se creía que cada estrella era el alma de una persona. Una estrella fugaz representaba a un recién nacido. El astro caía a tierra justo en el lugar donde nacía supuestamente ese niño, ¿no? Y se creía que se deseaba que un deseo formulado cuando esa estrella iba cayendo, pues se iba a cumplir con seguridad. Yo no sé si alguna vez tú lo has hecho, pero yo me pregunto de dónde procede la costumbre de echar una moneda a una fuente formulando un deseo. Bueno, yo lo de echar una moneda no me ha dado nunca por ahí, pero la verdad es que habrá que probarlo. Y esta costumbre, que también se puede llamar superstición, pues la verdad es que viene de lejos y tiene su origen en una antiquísima tradición por la que se creía que el agua que estaba estancada, ya fuese de un pozo, de un lago, una fuente, en una cueva, pues que este agua tenía propiedades curativas. Estas personas estaban convencidas de que en el interior de esos lugares habitaban algunas divinidades, las cuales concedían deseos. El pueblo celta era una de las culturas que más difundió este tipo de creencias, surgiendo entre sus costumbres la de lanzar una piedra a esos pozos, y es cuando les pedían a las deidades deseos. Pero bueno, estos deseos hay que decir que siempre estaban relacionados con el tema de la salud, al menos en la antigüedad. Sí. Y bueno, si me permites, Eduardo, antes de terminar, me gustaría comentar cómo pedir deseos a la luna. Claro. ¿Recuerdas que el otro día, comentando el tema de la superluna y tal, pues comentamos precisamente eso de pedir un deseo? Sí, además que lo comentamos y los dos tenemos la misma costumbre. Pues sí. Y mira, tengo una receta que es muy sencillita, escucha. Bueno, hay que decir que, claro, los rituales simplemente son una ayuda. No podemos esperar que lo hagan todo por nosotros. Claro. Mira, los materiales que tiene este ritual es un papel blanco, una hoja de papel blanco, un lápiz, 3 hojas de laurel y una vela blanca. Y muy sencillo, escribimos en el papel nuestro deseo con una frase afirmativa, por ejemplo, voy a conseguir empleo. Sí. Colocamos las 3 hojas de laurel sobre el papel escrito y lo doblamos varias veces. Bueno, pues miramos fijamente a la luna con el papel en la mano, ¿no? Y mentalmente visualizamos el deseo que hemos pedido. Hay que decir que podemos estar así un ratito, relajados y concentrados el tiempo que necesitemos. Después guardamos este papel con el laurel dentro, por supuesto, en un lugar escondido, como un cajón o una caja o en algún sitio que tú tengas así un poquito secreto, ¿no? Sí. Y lo dejamos allí hasta que este deseo se cumpla. Y cuando este deseo se haya cumplido, tenemos que quemar el papel que hemos guardado con la llama de esa vela blanca. Ah, una cosa muy importante, no olvidemos dar las gracias. Bueno, pues con esta ayuda, con esta forma o manera de pedir un deseo a la luna, vamos a continuar con el programa. Gemma, muchas gracias. De nada, un placer estar aquí. Buenas noches a todos. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya. A veces las personas soñamos con pequeñas metas. Sueños que muchos ven ridículos, sin embargo, otros los vemos como inalcanzables, posiblemente por la situación en la que estamos inmersos y también por nuestra falta de fe. El ejemplo más claro, yo lo he vivido en mis propias carnes. Existe una tercera persona que puede hacer que tú cumplas tu sueño. No es tan difícil para ellos como se te plantea para ti. Sería una cuestión de solidaridad y con ello tal vez cumpliríamos nuestro sueño y alcanzaríamos ese objetivo. Además que quien te ayudara a hacerlo podría acostarse esa noche con la satisfacción de haber ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. La mayoría de nuestras metas no tienen por qué estar relacionadas con dinero. El dinero en la mayoría de los casos se convierte en un material inservible. Lo que para mí es nada, para otros es felicidad. ¿Cuántas veces vemos en la televisión a esos niños de la guerra con un caramelo en las manos y vemos cómo sus ojos brillan de alegría? O a esas personas en países del tercer mundo inaugurando una escuela del tamaño de una habitación de nuestras casas y vemos en su cara la representación de la alegría y de la ilusión. Creen haberlo alcanzado todo. La verdad es que yo pienso en ello y me entristezco porque sé que esa no es la cura contra sus males, pero sí la manera de que sigan creyendo en la vida y sobre todo en el ser humano. En este mundo lleno de corruptos, de personas que su único sueño es tener más y más, y su objetivo se convierte en material. En este mundo en el que quien no tiene internet en su casa se convierte en un ser despreciable o quien no lleva un pantalón de marca se convierte en alguien raro. En este mundo donde no se permite pensar en el que tenemos al lado. Y permitirse un minuto de reflexión significa perder un mensaje de WhatsApp, perder 60 segundos de una película o de un Twitter. ¿Podéis cerrar los ojos conmigo y pensar? ¿Escuchar mi voz mientras con este fondo musical nos trasladamos con nuestra esfera al sueño de una de esas personas? Osawa vive en Nigeria. ¿Y sabéis? Ha tenido que cruzar medio país para que alguien la escuche. Es madre de 3 niñas y cada noche desde hace 2 años sueña con ellas. Esta madre tiene una meta desde abril del año 2014. Esta madre tiene un sueño. Quiere que sus hijas sean liberadas, ya que forman parte de esas 300 niñas secuestradas por Boko Haram. Ese es su sueño y ellas son su meta. Como veis, en este minuto hemos viajado a miles de kilómetros y con un pequeño resumen hemos conocido uno de esos sueños en los que una tercera persona podría mediar, pero en ocasiones estas personas prefieren mirar a otro lado. ¿Qué más da? No es su sueño ni su meta. No es el sueño ni la meta de alguien que conozcan y quieran. Esto es lo bueno de tener una esfera y lo que nos diferencia del resto. Esta esfera nos permite viajar a donde queramos, porque esta esfera es mágica, porque fue producto de uno de esos sueños a los que esta noche nos estamos refiriendo. Estás escuchando La Cuarta Esfera. La frustración es una respuesta emocional que aparece como fruto de un conflicto psicológico ante un hecho no gestionado. Tiene mayor o menor impacto en la persona según su personalidad y otros factores de la situación que no son controlables, como por ejemplo el factor suerte. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros nuestra psicóloga Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, amigos esféricos. Hemos hablado de esos sueños y esas metas y esos deseos y nos encontramos con la parte negativa, que es la frustración. ¿Por qué aparece? La frustración se genera porque los factores de esa situación provocan diferente impacto en cada persona. Por ejemplo, lo que a ti te frustra, a mí puede no frustrarme, o lo que a mí me puede dejar literalmente hundida, a ti te puede suponer una pequeña decepción y ya. Todo según nuestro recorrido vital y nuestro aprendizaje, podemos ser más resistentes o resilientes a unos factores, pero también más vulnerables a otros. Otra cosa que influye también es el estándar de vida que nos exige nuestro entorno, que puede llevar a que si no se logra esa meta en particular o algo impuesto, suponga una frustración. Pasa en personas que se están comparando constantemente con los demás y siempre habrá situaciones en que los demás sean más exitosos que nosotros y que nos hagan sentirnos, entre comillas, menos y nos sintamos fracasados. Como ejemplo, piensen en familias en las que todo saca las oposiciones a un estamento o cuerpo con la máxima nota y hay un miembro que se presenta ya por tercera vez, va muy nervioso, ay, si no lo consigo, ¿qué va a decir mi padre? Pues esa persona está enfocando la situación de forma errónea porque se está comparando con otros que sacaron ese puesto sin dificultades, pero siempre hay muchísimos más factores casi que el propio rendimiento. O sea que cuanto más nos hace falta alcanzar ciertas metas, mayor es la presión y mayor, por tanto, la frustración por no conseguir nuestros propósitos. Claro, es que no debe despistarse uno porque hay factores internos y externos que nos impiden satisfacer ciertos motivos. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando nos planteamos metas poco realistas? Pues que descubrimos que esto es demasiado para nosotros, que vamos a necesitar mayor inversión de recursos, que es fácil que se genere una autocrítica muy severa contra nosotros mismos. Por eso ayuda el conseguir las metas de forma escalonada, al paso 1, el 2 y luego un poco más el 3, así. Y a veces hay quien alcanza una meta pero no es suficiente para esa persona, ¿verdad? Claro, porque el tema es tan como cada uno interprete ese primer paso. Si yo tengo una meta muy alta y quiero conseguirla, pero me queda a mitad de camino, la frustración y la crítica insana, o sea, pensar que no valgo para nada, que soy incompetente, aparecen. Si yo tengo esa misma meta, pero soy consciente de que en un primer paso no es fácil de conseguir, pero que un primer paso intermedio es importante y de ahí al segundo y luego al final, enfocaré esa carrera como un deportista, satisfecho por lo conseguido en un primer momento, pero a la vez querer superarse. Eso cuando somos nosotros los que nos frustramos, ¿no? O sea, somos el motivo. Pero ¿y si son otras personas las que nos frustran? Ah, ese es otro tema, porque depende también de quienes tengamos alrededor, qué nos exijan y cómo sea la presión del entorno. Pues si, como diría una compañera en el cole, que si en casa no tienes un altísimo rendimiento, te castigan sin salir en todo el verano, aprendes con castigos y vives toda la etapa escolar frustrada. Pues esta compañera era una niña que tenía todo notables, algún sobresaliente, algún bien, pero se pasó el verano de quinto a sexto de GB castigada porque no había sacado sobresaliente de media. Claro. Pues eso se llama frustrar a los niños porque ya estaban bien las notas que tenía, porque no había hecho el vago en el curso ni nada por el estilo. Bueno, ¿y podemos acumular frustración y que un pequeño error sea la gota que colme el vaso? Sí, porque a veces suele ser, digamos que la mayoría de los casos la frustración es acumulativa. Por eso que si tenemos muchas situaciones frustrantes de pequeña importancia y una más otra, más otra, más otra, pueden desequilibrar la vida de una persona y que se llegue a sentir frustrado aun cuando cada una de estas por separado y de forma aislada solo causarían pequeñas decepciones. Pero claro, el efecto sumatorio puede ser muy grande. Por eso hay personas que en la carrera un examen que no aprueban, otro que no aprueban, otro que no aprueban, problemas privados, problemas con el noviete, la novieta, en casa. Al final la persona explota. Es normal. Por lo que tengo entendido, hay tipos de frustración, ¿verdad? Sí, hay autores que dan como 4 tipos de frustración. Pues uno es la frustración por barrera, que la persona se frustra cuando existe un obstáculo que le impide alcanzar su objetivo. Ejemplo, quiero entrar en tal carrera, pero la nota de selectividad no me alcanza. Digamos que es un freno objetivable. Uh-huh. Otro es por incompatibilidad de dos objetivos positivos. Cuando se pueden alcanzar los dos objetivos, pero son incompatibles entre sí. O sea, yo que estudio, me dedico a esto, pero si me dedico a esto no puedo dedicarme a esto otro porque tengo que decidirme por una carrera. Claro. Las dos carreras me interesan. Pues entre esas personas que no pueden decidirse fácilmente, esas personas lo pasan fatal. Uh-huh. Otra, por evitación y evitación. Las dos cosas son negativas. Y es por huir de esas dos situaciones negativas. Pues, por ejemplo, yo no voy a entrenar, no voy al gimnasio, pero si no entreno, pues no pierdo peso. Y la frustración por conflicto de aproximación. Cuando una persona se muestra indecisa ante una situación que provoca resultados positivos y negativos en igual medida. Pues, por ejemplo, alguien que quiere dejar vamos a poner un puesto de trabajo, en el momento es complicado hablarlo, pero que quiere dejar de hacer un voluntariado que por una parte le satisface mucho, pero por otro le está empezando a robar energía porque hay conflictos en el grupo, aunque quiera atender a las personas siendo voluntaria, pero hay otras cosas que le frenan. Entonces dice, sí, esto me satisface, pero me roba energía, ¿qué hago? Pues es una situación que puede frustrar a la persona. De momento nos has presentado o nos has dicho qué es la frustración y ahora me gustaría saber cómo nos afecta la frustración. Pues como es un mecanismo emocional, pues puede derivar en otras emociones como ansiedad, rabia, depresión, angustia, ira o incluso en pensamientos catastrofistas y destructivos y de autocrítica para la persona. Es como la primera reacción que tenemos es como si nos tiran una pelota a la cara e instintivamente nos ponemos las manos y nos cubrimos para que no nos rompa la nariz. Y nos ponemos las manos de igual manera y de la misma intensidad sea una pelota de golf, una de tenis, que es algo más blanda, una de goma espuma o que lo que nos lancen sea un globo con agua que es inocuo. También hay personas que racionalizan, que buscan argumentos lógicos que no son ciertos o proyectan para resolver esa frustración descargando la responsabilidad propia de no haber estado, no haber actuado mal, sino de no haber hecho la estrategia más adecuada. En otras personas son situaciones externas, de que es que no, porque me han dicho que tal, y es que las personas ese día no estaban bien, y hay quien lanza siempre la responsabilidad, no culpa, que la palabra esa no me gusta nada, hay que siempre de la responsabilidad de sus errores siempre la pasa a un agente externo, sea una persona, una situación, es que estaba mala, es que me dolía la barriga, etcétera. También hay quien se pone muy agresivo, que es lo que se llama baja tolerancia a la frustración, y hay otra respuesta que es la evitación, o va unida a la huida y la retirada, pues que la persona prefiere retirarse ante la imposibilidad de liberar su frustración y así evitar el castigo que le podía acarrear el responder de forma agresiva. O sea, de decir, no puedo pegarle, pero me echo a llorar. Pues eso sería una situación de evitación. Aunque sea la forma más asertiva de resolverlo porque vivimos en sociedad, no lo olvidemos. Uh-huh. O sea, es cuando llega ese momento de rabia, ¿no? Lo que llamamos rabia, que te echas a llorar por no dar una bofetada, por ejemplo. Sí, eso lo experimentamos mucho las personas. Y sobre todo que es que en sociedad no puedes... Por una persona que te diga algo, no puedes pegarle, darle un bofetón, aunque tendrías ganas, pero no es socialmente aceptado. Es mejor retirarse y llorar. Sí. Está mejor visto. Uh-huh. Bueno, yo creo que muchas de las personas, yo no sé cuál de estas cuatro formas, ¿no?, de detectar una frustración es la más común. Pero lo que sí sé es que sí que es cierto que conozco personas, y yo creo que yo también lo he hecho alguna vez, el poner alguna excusa, ¿no?, para no realizar algo por lo que me siento frustrado, ¿no? Como decías tú antes, ¿no?, pues de echarle la culpa a lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? De decir, bueno, pues sí, no era el momento, no sé, me dolía la barriga. Yo creo que es tal vez sea la más común, ¿no?, o la más utilizada por todos. Bueno, en esa atribución, en ese tema de buscar las causas de un acierto o un error, que se llama en psicología atribución causal, yo puedo contar un ejemplo. Lo que son los chicos míos que trabajo en inserción laboral de personas con autismo, y hay unos que tienen la percepción de las situaciones sociales bastante alterada. Eso pertenece al propio trastorno. Y hubo una chica que no le renovaron las prácticas porque tampoco rendía muy bien, estaba muy lenta, le decía unas le corregían unas cosas así, como que no ponía en práctica lo corregido, estaba muy nerviosa, no encajaba en el equipo y tampoco hacía por encajar, eso que llevaba entrenamiento. Y cuando le dijo, ¿por qué no te han renovado las prácticas? Dice, no, es que un día entré en la cocina y cogí la taza que no era, y un día entré en el despacho cuando estaba la jefa hablando por teléfono y me miró mal. Yo creo que por eso no me han renovado. Claro, siempre buscas una excusa, ¿no? Es, por no decir, oye, pues no me renovaron por una realidad, ¿no? Ya, siempre, pero el tema es que una persona con autismo mira siempre los detalles antes que la visión global, que es lo que a ellos les cuesta más ver. Uh-huh. Entonces ella decía que es que la jefa entró en el despacho y hablaba por teléfono y la miró mal. Bueno, es que eso nos puede pasar a todo el mundo, que estemos en un despacho cerrados entre alguien y nadie sabe que estás hablando por teléfono. El autismo. O que agarres una taza que no es. Entonces ella buscó esas... como hechos como que vio como muy dramáticos para ella y los atribuyó a que fueran las causas de por qué no renovó. El autismo, un tema del que nos tienes que hablar, ¿eh?, en otro momento. Sí, ese es un tema de los que quedan pendientes, que es muy interesante. Bueno, cuando una persona está frustrada, ¿debe acudir al psicólogo? Bueno, si la frustración puede desencadenar trastornos serios como depresión, ansiedad o trastorno adaptativo, sí. Porque es que le está repercutiendo en su calidad de vida y debe ponerle freno y acudir a un profesional. Puesto que, claro, imagínate que caso típico del el opositor que lleva 6-7 años preparándose las oposiciones, una de estas duras, a subinspector de Hacienda... o abogado del Estado, que también son bastante complejas, y está 6, 7, 8, 9 años y no aprueba. Y tampoco quiere salir de ahí. Se ha fijado su rutina durante tantos años de que tiene que sacar esa oposición. Y a lo mejor no es la salida laboral que mejor le va a venir, por mucho que se vaya a asegurar un puesto fijo. Claro. Entonces esa persona lo que es, acabará muy frustrada, muy deprimida, y como ha cortado tantos años su conexión con el mercado laboral ordinario, digamos de alguna manera, necesitaría ayuda profesional porque está realmente frustrada esas personas y la verdad que sufren mucho y había que apoyarlas y que recurriesen a ayuda profesional. Digo un caso que es muy habitual porque es algo que he hablado ayer mismo con una compañera del trabajo. Lo que no debemos es obsesionarnos y siempre buscar opciones, ¿no?, para llegar a lo mejor, quién sabe, no en ese momento, pero sí en otro, llegar a nuestro objetivo, ¿no? Tú, como psicóloga, ¿qué consejos le puedes dar a todas las personas para que puedan superar una frustración? Pues hay muchos, pero justo acabas de dar uno de los primeros, el número uno, que es buscar siempre un plan B o un plan C. Porque yo con los chicos míos que mandan un currículum a un sitio para hacer la FP dual, y dicen, no, yo ya le he mandado porque he hablado con la señora y es muy amable. Y yo, bueno, pero es que hay como 20 candidatos más, jóvenes como tú, y también preparados y entrenados. Ya, pero yo ya he aplicado a esta señora y tal. No, hay que tener siempre plan B y plan C, porque hay factores que no dependen solo de nosotros. Uno puede mandar el currículum más perfecto, pero si hay otro que es mucho más perfecto que tú, y cogen a ese, pues claro. No somos unos fracasados, sino que ha habido otros factores. Uh-huh. O sea, siempre plan B, no lo olvidemos. Otro es reconocer los errores objetivamente o lo más honestamente posibles y cuáles pueden ser las causas. No decir de que no me renuevan porque he interrumpido una llamada telefónica, sino pensar en por qué, autorreflexionar, por qué no he conseguido esa meta. ¿Mm? Sí. Otro sería, aparte de aprender de las situaciones frustrantes, no verlas como algo que hubo un trauma, sino como una cosa que no salió de la que todos aprendemos. Importantísimo también, identificar los objetivos, definirlos claramente, qué quiero y cómo lo puedo conseguir y qué recursos tengo. No es negativo pensar, oh, este camino es largo, Y si quieres te cuento lo que he invertido en tiempo y en recursos en sacarme el último posgrado que terminé en noviembre. Me empecé a preparar pues en enero de 2015, la admisión, las matrículas eran en julio de 2015 y lo he terminado ahora en noviembre de 2016. O sea, antes de hacer ese proceso para que me admitieran, tuve que hacer una serie de cursos, pero yo era consciente. Claro. Entonces dices, bueno, invierto mis recursos, me preparo y consigo la meta, y que trabajar mucho, pero se consigue. Uh-huh. Pero no decir, ay, todo lo que los requisitos que me piden para entrar, uf, no lo intento. Bueno, pero es que a lo mejor es factible esos requisitos, poderlos conseguir. Claro. Entonces, otra, que mediante la experiencia crecemos y aprendemos. Aceptar los obstáculos, porque la vida no es un camino de rosas, ni todo va a ser no fácil, sino que lo consigamos automáticamente y que los obstáculos no nos fremen, y no buscar la perfección, porque eso crea inflexibilidad de sí, pero no he conseguido lo que he querido, con lo cual ya no estoy del todo satisfecho. Claro. Permitirse equivocarse, que no nos lo permitimos, Eduardo. Eso nunca. Nosotros mismos somos los más críticos. Y yo creo que deberíamos muchas veces, no sé, hacer un poquito la vista gorda, ¿no? Claro, y muchas veces el no permitirse equivocarse viene de educaciones en casa demasiado estrictas de ¡oh, Dios mío, ha suspendido! Claro. Oye, que sí, bueno, que ha suspendido ¿cuántas? 5, vaya. Ha suspendido una, bueno, la puedes sacar, pero esfuérzate. Claro. Alerta, no mancha el expediente para toda la vida, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo. Luego, intentar tomar las cosas con calma sin que las presiones externas nos estén afectando. Que cuesta, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y si algo tarda más en llegar, pensar en lo que se ha logrado. Aunque hay cosas que se resistan. No se puede conseguir todo a una vez, es complejísimo, ¿verdad? Hay quien lo hace, pero no es lo normal. Y creer en uno mismo. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, es una cosa que le digo yo a mis chicos. Tú tienes que creer en lo que tú puedes hacer con tus manos y con tu cabeza. Tú haz un buen rendimiento en el trabajo, haz el trabajo bien, hazlo bien. Si te dicen que esto está mal y lo tienes que hacer de otra manera, corrígelo y hazlo como te dice tu jefe. Porque si tú lo haces bien, te vas a quedar satisfecho de que a lo mejor no he conseguido los estándares porque eran muy altos, pero yo tengo la conciencia tranquila de que lo he hecho bien, de claro. Que lo he dado todo. Uh-huh. Pero claro, y ya con el último, relacionado con el creer en uno mismo, no esperar nada de nadie. No idealizar a nadie externo ni depositar expectativas en determinadas personas. Así no nos decepcionaremos. De todas las formas de autoayudarnos, ¿no? Yo creo que hay una que es fundamental y que es, no obsesionarnos, como decíamos antes, que pienses en lo logrado, porque muchas veces nos frustramos a lo mejor porque nos falta un 10% de nuestro objetivo, pero no somos conscientes de que solo es un 10%, que ya llevamos recorrido el 90% Exacto. de ese camino. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, oye, ¿qué es lo que logré desde que empecé con mi trabajo hasta el día de hoy? Bueno, pues logré todo esto, vale, por lo que me queda no es nada, es muy poco. Yo creo que el que fracasa es aquel que no lo intenta. Totalmente de acuerdo. Por lo menos debemos permitirnos el intentarlo y el decir, lo he intentado, no ha salido, pero lo he intentado. Claro, y sobre todo que las personas piensen que conseguir una meta, conseguir un sueño y hacer realidad una ilusión es cuestión de trabajo, sobre todo trabajo. Nadie regala nada en esta vida. No, trabajo, esfuerzo y prepararse bien y tomar la estrategia adecuada. Y si la estrategia no está resultando, tener la suficiente flexibilidad para decir, vamos a buscar otra forma de acción. Pues siguiendo todos esos consejos, vamos a dejar el tema aquí. ¿Tienes algún medio de contacto para que todos, si alguien quiere comentarte algo, te pueda escribir? Pues sí, a través de Facebook, estoy en el grupo de La Cuarta Esfera, y a través de la web de La Cuarta Esfera se me puede localizar. Muy bien, pues Elena, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto que nos has contado. Muchas gracias y hasta pronto. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Say goodbye, see you around. Los deseos tenemos que trabajarlos y no sirve ya que nos excusemos en cuando tenga dinero, cuando me dejen o cuando no llueva. Eso nos llevará a la frustración y es el primer paso para caer al precipicio. Que pintas bien, hazme un cuadro. Que eres un gran escritor, escríbeme un libro. Que eres capaz de compartir el misterio, forma parte de mi equipo. Pero no te rindas nunca. No dejes de soñar con ello, porque solo soñando con fuerza los deseos se cumplen. Antes comenzaba contando cómo alcancé uno de mis deseos y finalizaré contando que cuando todo eso ocurrió, no tenía dónde caerme muerto. Una tormenta de esas que muchos de nosotros hemos pasado había acabado con mis ilusiones, pero decidí no rendirme. Decidí levantarme y seguir caminando. Decidí convertir cada minuto de mi vida en una lucha constante, porque tenía un objetivo y era cumplir mi deseo. ¿Sabéis qué hice? Solo pediros ayuda y vuestra respuesta fue positiva. Nunca lo hubiera imaginado. Por eso no debéis tirar nunca la toalla. Y si os cierran una puerta, dirigid la mirada a otra. Como yo lo he hecho mil veces, nadie dijo que cumplir un sueño sea fácil. Lo que sí os puedo decir por experiencia, amigos, es que solo con fuerza podremos cumplir nuestros sueños y no frustrarnos pensando el día que nos vayamos que no hemos cumplido algo importante en nuestra vida, como es lo que esta noche hemos tratado. Un deseo. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.